Antes la tuve yo, a esa mujer que hoy contigo está. Anda y despídete, que cuando quiera yo, a mí vendrá. Ella no me dejó, tampoco la dejé, fue cosa del destino. El que nos separó, ya los dos arrastró, ahí por el camino. ¿Cómo quieres que la olvide? La quiero más que a mi vida, dejártela no podría. Pena se moriría. No, no, no, no te la cedo, porque sé que pasaría si la dejara contigo. De pena se moriría. Si la dejara contigo, que de penita y se moriría. Thank you. Chiquete y cantó la rumbera de mi rumba, musa de mi guaguancó.